leyenda. Vamos a escuchar el aguante. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Súper bien. El aguante informativo rojo. Trinchera informativa en plena cuarentena. Este es el aguante. La roja te hace el aguante. ¡Aguante el aguante! Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta nueva emisión de El Aguante Informativo Rojo. Hoy un poquito atrasados con algunos problemitas que, bueno, la vida en pandemia no es tan fácil, ¿eh? Entonces, como no es tan fácil, bueno, se nos complicó, como siempre. Le pedimos disculpas a la gente de San Marcos, un abrazo a la gente de San Marcos que nos aguanta y aguanta nuestros horarios raros a veces que nos generan estas complicaciones con los minutos de arranque. Sí, hoy te vamos a hacer un programa medio breve porque, bueno, empezamos ya pasadas las y cuarto, sí, estamos en el 3548572403, esto es Radio Roja, esto es la 90.1 y estamos en internet en radioroja.com.ar y si nos estás escuchando desde San Marcos Sierra, estamos en la 102.5 de San Marcos, Las Malos Hasta Los Huesos Radio. Buen día, buenas tardes Maripi, ¿cómo estás? Buenas tardes, tardes, noches, ¿cómo andan todos y todas? Bien, acá empezando el programa, leyendo las noticias, que bueno, que no dejan nunca de sorprendernos. Pero bueno, es como que uno va manteniendo esa cosa de... Ese poder de sorpresa, ¿no? Tenemos varias cositas para comentarles. Bueno, tenemos un video muy interesante, sí, un anuncio de la presidenta comunal, sí, que parece que ha escuchado algunas sugerencias, ¿no? De vecines y vecinas. Sí, parece que está abierta a recibir sugerencias y bueno, hoy ha mandado un comunicado ahí por Facebook y bueno, tenemos ahí el audio para compartirles a todos. Bueno, muy bien, tenemos muchas cosas para contarles, pero no tenemos muy poco tiempo. Sí, la Argentina fue seleccionada, parece ser, para probar una vacuna contra el coronavirus. Bien, sí, así que se necesitan voluntarios. Suerte. Se necesitan voluntarios y voluntarias. No sé quién quiere ir. No sé. Siempre tan buena nosotros, así como... Qué grande la Argentina. Prestándonos a la... tan solidaria, ¿eh? La sonrisa, así, de la gente del gobierno, como si hubiéramos sido seleccionados para una gran cosa, ¿no? Solidaridad, sábado es la bondad, decía. Solidaridad, sacrificio... de la onda, ¿no? Qué sí, bueno. Sí. Yo no sé quién va a ir ahí. Bueno, ahora vamos a leer la noticia, pero bueno, nada. Parece que la Argentina fue seleccionada. La seleccionaron. ¿Quién la seleccionó? ¿Vale? Es la pregunta. Bueno, ahora vamos a enterar. Sí, Dieminger, sí, no hay circulación viral en la ciudad, dice Dieminger, sí, en La Falda no hay circulación viral del COVID-19. Bueno, vamos a leer también a ver de qué se trata también esto de que no hay circulación del virus en La Falda. Si piden declarar como bien patrimonial de Villa Jardino al Camino Altos de San Pedro, sí. Vamos a ver de qué se trata también este pedido de los vecinos, ¿sí? Para declarar como bien patrimonial este camino, que parece que también, no sé si no es privado, está en algún lugar que no corresponde, ¿sí? Trasladan a Casa Grande a cuatro contagiados de La Falda. Así que, qué bueno, suerte. Mira vos, o sea que la gente que estaba en La Falda ahora se viene para Casa Grande. Claro. Parece que hay gente que está esperando hisopado. No sé, ahora vamos a leer de qué se trata esta noticia también. ¿Sí? Tenemos estas noticias y unas cuantas más aquí en el Aguante Informativo Rojo. Ahí, ahora, en segundos. Bueno, decíamos que la Argentina fue seleccionada entonces para probar una vacuna contra el coronavirus. ¿Sí? Las compañías farmacéuticas Pfizer Inc. y BioNTech SE anunciaron hoy que la Argentina fue seleccionada como una de las sedes para llevar adelante una de las fases de prueba para una posible vacuna contra el coronavirus COVID-19. Si la definición está sujeta a la espera de la aprobación regulatoria de la ANMAT. Sí, el presidente Alberto Fernández recibió este viernes en la Quinta Olivos al gerente general de la compañía farmacéutica Pfizer, Nicolás Baquer, y al director científico de la Fundación Infant, Fernando Pollack, con quienes analizó las características de estas pruebas con personas. La selección de un centro en Argentina para llevar adelante estos estudios estuvo basada en distintos factores, los cuales incluyen la experiencia científica y las capacidades operativas del equipo del investigador principal, la epidemiología de la enfermedad, así como la experiencia previa de Argentina en la realización de estudios clínicos, informaron las compañías en un comunicado. Agregaron también que esperan poder comenzar con los estudios este mes de julio a la espera de las aprobaciones regulatorias. La de Pfizer Inc. y BioNTech CSE es una de las doce vacunas que están siendo probadas en seres humanos, ¿sí? La fase clínica que se le dice. Alrededor del mundo, según los registros de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? La OMS. Estamos orgullosos de que la comunidad científica en Argentina tenga un papel clave en los esfuerzos de investigación global y en la lucha contra el COVID-19. Nos tomamos esta responsabilidad muy seriamente y confiamos en que la ciencia ganará, señaló Pollack, director científico de la Fundación Infant e investigador principal del estudio en el país. Así que bueno, preparando el bracito. El muslito, el bracito, no sé dónde vio la vacuna. Pero preparando porque se vienen las pruebas, ¿eh? Se vienen las pruebas, después cuando salen los nenes con tres orejas, ¿no? ¿Por qué las probarán en nosotros, no? O sea, ¿por qué le eligieron a Argentina? Y ahí dice por qué la nota, sí, pero, ¿no? ¿Escuchaste la nota? Sí, la parte de los científicos porque y demás, pero ¿por qué no nosotros como tenemos, pueblo? Porque tenemos científicos, porque tenemos, no sé, todo lo que tienen todos los demás países, claro, pero bueno. Claro, o sea, se llegará mejor acá, o sea, ¿qué onda? Está basada en distintos factores, dice acá, las cuales incluyen experiencia científica, dice. Sí, esa parte capacidades sí. Operativas del equipo del investigador principal. Y la epidemiología de la enfermedad, que no entiendo qué significa, pero así como la experiencia previa de Argentina en la realización de estudios clínicos. O sea, todos los países tienen estudios clínicos. No sé qué. Bueno, no sé. La experiencia que habrán tenido probando con otras vacunas en nosotros, digamos. Capaz que ya han probado algunas vacunas en otro momento y no nos hemos enterado, capaz. ¿Qué decís vos? Que te diga. No sé, ¿vos qué opinás? Y yo opino. Yo sé cómo pensás, pero bueno, no sé. Bueno, fenómeno. Entonces, vamos a estar esperando a ver qué pasa con estas pruebas. Sí, la verdad que no, a mí me asusta un poquito, pero bueno, no sé qué. A mí me asusta bastante. No sé, pero bueno, esperemos que vaya por buen camino y que la gente que se ofrezca. Yo qué sé, si alguien se ofrece a probar una vacuna, que le prueben una vacuna en su cuerpo. Pobre. Estaría bueno igual que se ofrezca después de saber todo el tipo de consecuencias, ¿no? Todo lo que le puede pasar. Imagino que te lo dirán, ¿no? Que te dirán las consecuencias posibles, ¿no? Calculo, no creo que sea tan así que te digan, mirá. Como todas las vacunas, o sea, con ninguna vacuna te dicen cuáles son tus consecuencias posibles. Espero que con esta sí, o sea, cuando le ponen la BCG a los bebés no te dicen las consecuencias posibles. Vamos a ver en esta. Muy bien, decíamos que el intendente Diem Inger decía o dice que no hay circulación de viral en la ciudad. ¿Sí? El intendente de La Falda, Javier Diem Inger, señaló hoy que no hay circulación viral en la ciudad y que están identificadas las dos familias en las que se produjo el brote de coronavirus, por lo que la situación está medianamente controlada. Me gusta lo de medianamente, ¿no? Hemos sumado un nuevo caso, el décimo de este nuevo brote, y podemos decir que está medianamente controlado porque se trata de dos familias que comparten relación. Si bien tenemos en análisis a los contactos estrechos del nuevo contagio, creemos que por lo menos está controlada la parte viral y eso es importante para la ciudad, señaló Diem Inger. Y ratificó que, en este contexto, las flexibilizaciones autorizadas por el COE se mantendrán. En este caso son dos familias y tienen un nexo, por lo que podemos decir que no hay circulación viral en la ciudad y podemos seguir con las flexibilizaciones. Obviamente que si esto cambia, se van a tener que tomar restricciones, pero por el momento seguimos igual, apuntó. Diem Inger se pronunció de esta forma luego de encabezar este jueves por la mañana en la Plaza San Martín el acto conmemorativo por el aniversario número 204 de la Declaración de la Independencia, que se llevó adelante considerando todas las normas de bioseguridad vigentes. junto al intendente Subice Juan Dilet, el ex intendente Carlos Enrique Pérez y la directora del IPEM 142 Joaquín González, Irina Lozano, izaron la bandera y entonaron las estrofas del himno nacional. También estuvieron bomberos, funcionarios del gabinete y el ex intendente Juan Carlos Otobre. Sí, en nombre de todas las instituciones educativas hizo entrega de la colcha de la tradicional campaña Abrigando la Bandera. Sí, para que no pasen frío, parece. Bien. Finalmente, el cierre del acto fue a puro folclore de la mano del dúo faldense Alma y Tierra. Trasladaron a Casa Grande a 4 contagiados de La Falda. El Centro de Operaciones de Emergencia COE dispuso este viernes el traslado al hotel del Sindicato de Camioneros ubicado en Casa Grande de 4 personas de La Falda con coronavirus que corresponde al último brote registrado en la ciudad. Se trata del joven identificado como el caso 9, su madre y 2 hermanos, quienes continuarán allí su cuarentena. Esto tiene que ver con una cuestión de seguridad y de sacar a los pacientes positivos de un hogar donde hay una persona adulta que es negativa, con el objetivo de salvaguardar de la enfermedad, indicó el secretario de Salud de La Falda, Fabio Menite, en declaraciones Next Televisión. Y agregó, es más cómodo porque están en un solo lugar, más controlados, es una etapa distinta a la primaria, les da tranquilidad a ellos y a nosotros. Por su parte, el titular de Defensa Civil del COE Regional, Sebastián Flores, confirmó a Punilla Informa que la medida respondió a la necesidad de cortar el nexo de contagio dentro del ámbito de la familia. La decisión de habilitar el Hotel del Sindicato de Camioneros de Casa Grande para albergar a pacientes con coronavirus fue anunciada hace tan solo 72 horas y responde a un acuerdo con el gobierno de la provincia y al gremio que libera Hugo Moyano, del que no participaron las autoridades de la comuna ni los intendentes de la región. Precisamente, los mandatarios de la zona del centro de Valle de Punilla habían manifestado en las últimas horas su malestar e inquietud ante la medida, ante la poca información brindada por las autoridades provinciales respecto a su funcionamiento y la posible utilización de efectos policiales que presta servicio en las localidades de la zona para custodiar el lugar. Así que bueno, no sé, habría que rever la nota de ayer, de lo que contaban sobre las personas que se iban a recibir acá, porque por lo que habíamos, al menos lo que yo recuerdo de la nota de ayer, eran personas que habían salido negativas. Bueno, no, pero también decían, sí. ya habían aclarado que iban a traer gente también positiva. No por la gente del pueblo, porque esa gente va a estar adentro, sino porque no van a enfermar a la persona de su familia, pero van a enfermar a todos los que están adentro del hotel. Bueno, pero imagino que van a estar separadas, tendrían que estar separadas esas personas, no creo que estén juntas, no van a estar en la misma habitación, o sea, van a estar en habitaciones distintas y no tendrán contacto una con la otra, me imagino, o sea, quiero pensar que es así, digamos, ¿no? Queremos todos pensar que no, si hay personas que están negativos, que están esperando el resultado de un hisopado, y tienen que esperar 14 días para hacerse un hisopado guardados en un hotel, las personas que entren que tengan positivo van a estar separadas totalmente de esas personas, no creo que estén juntas. Sería una locura, o sea, si es así, ya mismo nos vamos a preguntarle, golpear la puerta del camionero, a preguntarle a ver qué es. Pero bueno, estas cosas que estaría buenísimo que las supiéramos y que supiéramos cómo trabaja el COE en este hotel, cómo se va, cómo están separadas las personas, porque hay muchas preguntas que se hace la ciudadanía, ¿no? Nosotros solamente, ¿no? La ciudadanía de Casa Grande tiene muchas dudas, muchas preguntas, no confía mucho en que se cumplan todas las medidas de seguridad y bueno, y habría que buscar esa credibilidad, ¿no? Hacer que la credibilidad que se gane, ¿no? Que la gente confíe en lo que se está haciendo porque se están haciendo las cosas bien. Sobre todo que se gane cuando se perdió, ¿no? Porque si un funcionario del COE hace un asado para 40 personas en su casa, donde después tienen que haber otra vez todo vuelta para atrás en determinados lugares, bueno, es como para no confiar demasiado. Claro, pero bueno, también tenemos que entender que no todos los funcionarios del COE son iguales, sí, que no todo el mundo es un irresponsable, y esperemos que la gente que está trabajando en el hotel de camioneros sí sea lo suficientemente responsable para saber que hay un pueblo que está en vilo y que está a la espera de que las cosas se hagan bien, digamos, ¿no? Y que no pase más que lo que tiene que pasar, que es que las personas que están ahí y si están infectadas o no importa, esas personas estén aisladas de la población de Casa Grande. Así que cuidadas, ¿no? También. Por supuesto, bien cuidadas, ¿no? Y que se puedan recuperar lo más rápidamente posible. Sí, y sin consecuencias. Así que eso es lo que estamos esperando y que nos gustaría. Hoy un comunicado de la presidenta comunal, que ya mismo lo vamos a estar pasando, a ver si lo logramos pasar. Yo creo que lo tengo por aquí, a ver dónde lo tengo. Acá lo tengo. Así que vamos a escuchar a la presidenta comunal, a ver si logramos escucharla. Ahí lo tengo. Vamos a escuchar a la presidenta comunal, lo que de Casa Grande, Mabel Edreiras, que hizo declaraciones por alguna de las redes sociales, no sé por qué red social se manifestó, pero bueno, hay un video donde está en su despacho aparentemente, y bueno, y ella hace un relato donde cuenta algunos pormenores de su charla con la gente del COE en el Hotel de Camioneros. A ver si la podemos escuchar y después seguimos comentando esto. Todos, por primera vez voy a usar la herramienta de las redes sociales. No es lo que prefiero, siempre me gustó más hablar personalmente, pero bueno, viendo los tiempos que corren, creo que es lo más adecuado. Como ya me manifesté en un comunicado, hoy les voy a dar en este video la situación que tenemos en el Hotel de Camioneros. En el día lunes 6, la doctora Sonia Nievas, que es la encargada del COE de Punilla, del COE regional, me informa que el Hotel de Camioneros ha sido designado como dispositivo intermedio para recibir a gente que serían los familiares de los que están infectados. En ese momento pregunté por qué, me dijeron que era uno de los que realmente estaba designados. Esto fue un acuerdo entre el sindicato de camioneros, entre el COE central y entre el gobierno. Es lo que me informaron a mí. Dicho acuerdo, esta administración no tuvo nada, no supo nada, no hizo nada. Nunca nos enteramos de absolutamente nada. Así que lo único que me informaron que en 24 horas iban a venir las primeras personas a instalarse en el hotel. Como representante de esta comuna manifesté mi desconformidad, pero no por las personas que iban a venir, que ellos no son responsables, son justamente los más vulnerables. Nos gustaría, y siempre dije, que si este lugar le pasara lo mismo, nos recibieran en algún otro lugar, pero sí por la forma, porque me parecía correcto que nos hubieran informado desde el momento que firmaron el acuerdo, y más allá de eso, con más tiempo para poder estar preparados para recibirlos y que el pueblo estuviera al tanto de ello. Yo sé lo que nos costó estos 113 días de la cuarentena para todos nosotros. No fue fácil. Nuestro pueblo se mantuvo libre de COVID todo este tiempo. Hemos hecho el esfuerzo de hacer todo lo que tenía que hacerse y todo lo que nos han indicado. Es por eso que entiendo el malestar y la preocupación de la mayoría de la gente de aquí. Lo que sí les quiero leer, para no olvidarme de nada, lo que me expresó el COE el día martes en el Hotel de Camioneros, de lo cual me enteré de casualidad que ya estaban ahí y me acerqué hasta el lugar. Se los voy a leer. Los alojados estarán en habitaciones superiores sin acceso al resto del establecimiento. Serán provistos de todo lo necesario y permanecerán en sus habitaciones. El personal médico no será de la zona. Médicos, enfermeras y psicólogos son traídos de Córdoba. Igual que alimentos, insumos, limpieza y residuos. Luego serán retirados como patógenos por una empresa de Córdoba también. El establecimiento cuenta con cámaras de vigilancia y serán monitoreados. Ante cualquier emergencia, se trasladarán en la ambulancia al Hospital Rawson de Córdoba Capital. La seguridad estará a cargo de la Policía Provincial con personal de nuestra subcomisaría y de subcomisarías de otras localidades vecinas. Habiéndose presentado esta situación, convoqué al comité de crisis con el cual estuve reunida el día miércoles para analizar la situación y se dispuso de estas primeras medidas. Solicitar por escrito el protocolo a seguir según el COE en el hotel, solicitando una reunión con ellos y con todos los vecinos que quieran participar de nuestra comuna. Pedir a la provincia efectivos ajenos a nuestra zona que sean los que custodien el lugar. Y de esta manera no ver afectados a nuestros efectivos que están prestando servicios en nuestras comisarías. También así como un móvil que quede afectado a nuestro lugar. Solicitar a nuestro pueblo que siga manteniéndose con los cuidados en cuanto al uso de barbijo, lavado de manos y distanciamiento. Y ante la presencia de gente ajena en nuestro pueblo circulando por nuestras calles, se notifique a la policía local para lo que esto resulta. Por último, quiero agradecer a todos el esfuerzo que hicieron hasta ese momento y que están haciendo en una época tan difícil. Estoy a su disposición para darle las respuestas a toda inquietud que tengan. Y nada, esperemos que las respuestas que hemos pedido al COE Central y también al gobierno nos sean dadas. Buenas tardes y muchas gracias. Bueno, muy bien, esas eran las declaraciones de Mabel Edreiras, la presidenta comunal de Casa Grande, que contaba... Uy, perdón, ahora sí. Que contaba esto, ¿no? De que ella no ellos no hicieron nada de nada, dice, ¿no? Que no tuvieron nada que ver en este tema. Pero bueno, escuchó algunas sugerencias, me imagino, porque se han circulado ya hace un día o dos días que están circulando sugerencias, ¿no? Como esto de invitar a los vecinos a controlar, ¿sí? A hacer una reunión con la gente del COE, que explique bien, que cuente lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, de qué manera lo están haciendo, cuáles son las medidas de seguridad adoptadas. Más allá de esto que estamos contando, ¿no? Que ya nos habíamos enterado, pero queremos que alguien oficialmente nos muestre, no sé, alguien que haga un video, que deje entrar un periodista y que vea todo, yo qué sé, no sé, algo que tranquilice a la gente un poco y que se responsabilicen, ¿no? También. Y por supuesto. Si uno no informa, no se hace responsable, porque no, nunca contó cómo iba a pasar, así que después no puedo reclamar. Tal cual. Bueno, muy bien, así que estaremos a la espera de más respuestas de la comuna, ¿sí? Más allá de esta declaración interesante de la presidenta comunal para analizar un poquito, que, bueno, deja mucha tela para cortar, pero uno se pregunta, de esto surgen más preguntas, ¿no? Esto de, bueno, ¿cuándo nos juntamos? O sea, acá nos queremos juntar. Claro. Así que juntémonos, a ver qué sale de esa juntada, qué vecinos, hay muchos vecinos que creo que se van a acercar si ahí está la posibilidad de acercarse a ver cómo se está haciendo y qué se está haciendo en este caso, ¿no? Claro. Y para poder también romper el cerco de la gente que se niega rotundamente a que esta gente esté acá, porque también hay gente que, no, por suerte no es la mayoría, creo, pero hay mucha gente que está, o alguna gente del pueblo, no de ninguna manera quiere que esta gente esté acá, pero... Yo creo que no corresponde, no sé, habría que ver también hasta qué punto podríamos negarnos, ¿sí?, a dar asilo a gente que realmente lo está necesitando. Por supuesto, o sea, no hay una acá y una allá, o sea, ¿dónde está el límite para la gente, no? La gente necesita estar en algún lugar porque necesita ser cuidada y atendida y a mí no me importaría si es de acá Valle Hermoso, si es de acá Casa Grande, si es de acá Chile, Uruguay o no sé, donde sea. Son personas que necesitan ser cuidadas y que las fronteras, los límites en eso no existen, al menos para nosotros, ¿no? O sea, no creemos en las fronteras y mucho menos en este tipo de casos. Bueno, para cambiar un poquito del tema, piden declarar como bien patrimonial de Villa Yardino al camino de Altos de San Pedro. A más de 2 meses del sorpresivo cierre del Camino Altos de San Pedro, vecinos de Villa Yardino presentarán el próximo lunes en el Consejo Deliberante Local una iniciativa para declarar la incorporación de este pasaje como bien patrimonial de la ciudad, lo cual incluye también a otros sectores que se ubican dentro de los límites fijados por el actual Hotel Estancia. Con más de 350 firmas recolectadas hasta el momento, el petitorio se ampara en la Ordenancia 1121, sancionada en 2018, que busca proteger y poner en valor los bienes comunes y lugares del patrimonio construido en la localidad. En su artículo 11, esta ordenanza destaca que la incorporación de nuevos elementos al catálogo de bienes inmuebles y lugares del patrimonio podrá ser solicitado por organizaciones y/o asociaciones civiles o centros vecinales previo estudio de la Dirección de Cultura. Es nuestra intención que tras el análisis por parte del Consejo y el Área de Cultura del municipio se llegue a la inclusión de estos bienes tan estimados por quienes aquí nacieron, por quienes eligieron este lugar para su vida y por quienes año tras año vienen a visitarnos, indica el petitorio difundido por vecinos autoconvocados de Villa Yardino Patrimonial. La iniciativa incluye además al Hotel Estancia Altos de San Pedro, al dique San Juan, un tanque distribuidor de agua, la Gruta de Lourdes, la celebración del Vía Crucis, el edificio de la escuela de la ex fábrica de alfombras, hoy CEDER, la fiesta patronal de Nuestra Señora de la Merced, el arroyo Alto San Pedro, el monte nativo y su fauna. En diálogo con la estafeta online, Marta Rocha, representante de esta organización vecinal, confirmó que el proyecto aún continúa recolectando firmas de manera digital. El proyecto va a estar acompañado solo con la firma de los vecinos. Hasta el momento hemos juntado 350 firmas, pero vamos a seguir recolectando durante todo el fin de semana. Por los que quieran sumarse, lo pueden hacer a través de la publicación que estamos difundiendo. Y acá en la estafeta online hay como un link para poder firmar. Por su parte, el concejal de Somos Yardino, Germán Flores, indicó a este medio que el petitorio de los vecinos está bien orientado con respecto a la ordenanza y descontó el apoyo de su bloque para que el proyecto sea tratado sobre las tablas en las próximas semanas. El pedido de los vecinos está bien orientado, se está manejando bien. Una vez que ingrese al consejo, lo analizaremos en comisión para resolver su tratamiento sobre tablas. En la semana nos reuniremos los integrantes del bloque junto a nuestro tribuno de cuentas para seguir buscando información para trabajarlo. El bloqueo lo van a acompañar porque sería algo muy potable para Villa Yardino, señaló Flores, quien semanas atrás mantuvo una reunión con el único dueño del predio, en el actual defensor del pueblo de la provincia de Córdoba, Mario De Cara. Al respecto de este encuentro, Flores agregó: solicité la reunión porque considero que el reclamo de los vecinos es justo y hay que apoyarlo. Él me recibió con mucha predisposición y quedó en juntarse con el Ejecutivo Municipal para tratar de encontrar algún tipo de solución. En principio se mostró dispuesto a llegar a un acuerdo para habilitar el camino, pero hasta el momento no sabemos si se han reunido, por lo que estamos en la expectativa, para definir los pasos a seguir. El bloqueo del camino fue denunciado en los primeros días de mayo por vecinos de la localidad, quienes sostienen que no solo se trata de una calle pública, sino también representa un espacio recreativo e histórico que podría recorrerse libremente antes del inicio de la cuarentena del coronavirus. A comienzos de junio, De Cara había rechazado el reclamo de los vecinos de Villa Yardino para la reapertura del camino con un duro comunicado cargado de acusaciones en el que se aseguraba que no se trata de una vía pública, sino privada, y descartando que vuelva a habilitar. Y ahí también dice ver nota. Su pronunciamiento se produjo luego de que más de 150 personas se movilizaran reclamando la reapertura para la utilización de una utilización recreativa del recorrido. Así que bueno, la nota es de la estafeta y bueno, te lleva a espacios para poder firmar y para también leer notas anteriores que han hecho acá desde el portal para ir siguiendo la noticia desde donde comienza esta historia, ¿no? Muy bien. Vamos a ir a un temita musical y enseguida volvemos con más Aguante Informativo Rojo. Dale, sí, no vamos a tener mucha música hoy porque, bueno, nada, el tiempo se nos está acotando. Thank you. story about the rock and line. El aguante informativo rojo. Trinchera informativa en plena cuarentena. El aguante, el aguante. Hasta las 20 por Radio Roja. Seguimos hasta las 20 en Radio Roja, sí, en el 3548-572403. Contanos, ¿qué te parece esta medida del CODE de traer a la gente a armar este centro, sí, de gente con problemas con el COVID-19 en el hotel de camioneros de Casa Grande, sí? Acá, aquí nomás, aquícito nomás. Estábamos hablando recién, fuera de aire, de algunas actitudes de algunos vecinos y vecinas, ¿sí? Que por ahí se confunden un poquito, capaz. Desde Radio Roja, desde el aguante informativo rojo, repudiamos totalmente cualquier tipo de discriminación, ¿sí?, a los trabajadores y trabajadoras del hotel de camioneros en Casa Grande, por supuesto, ¿no? No nos parece, pero para nada, aceptable que cualquiera de nosotros discriminara, ¿sí?, a cualquiera de estas personas por solamente el hecho de estar trabajando ahí. No sé qué noticia tenía vos, o si tenías algún dato más para agregar de eso, pero... No, que era algo que ya veníamos, era una de las cosas que sabíamos también que podría llegar a pasar, ¿no? Esto de la estigmatización de las personas que trabajan ahí, como no te acerques porque trabajan cerca de los que tienen coronavirus, como me parece un horror realmente que se sienta eso, ¿no? Encima de ser una persona que está trabajando... en algo que no está eligiendo, ¿no? No es que levantó la mano como estos de la vacuna que van a elegir ir a vacunarse. No están eligiendo decir, yo quiero ir a ponerme ahí en ese trabajo dentro del hotel. Es el trabajo que le tocó y que está cumpliendo. Y es la verdad que de terror que se sientan tal vez alejados, que sientan que hay gente que no se les quiere arrimar por estar ahí adentro. La verdad que me parece patético. Sí. Era eso. Por supuesto. De ninguna manera consideramos que eso sea correcto. El banderazo que no te mostraron, ¿sí? Ayer distintos medios cubrieron por horas y a la fuerza de repetición el banderazo que pedía por la libertad y obviaron otros. ¿Sí? El que trabajadores y trabajadoras de Vicentín llevaron adelante en Santa Fe y Córdoba en defensa de los puestos de trabajo y a favor de la intervención de la empresa. Empecemos a ganar la calle, que es lo que nos corresponde a nosotros, a la clase trabajadora y no a esos que defienden a empresarios y estafadores, afirmaron. Bueno, esto se trata de lo que le decimos todo el tiempo a los oyentes y a las oyentes de el Aguante Informativo Rojo, ¿no? Acá vamos a escuchar noticias que tienen una mirada totalmente distinta y que por lo general no las van a encontrar en diarios, claro, de grandes tiradas como Clarín, Página 12 y esos diarios, o La Voz del Interior, ¿sí? No van a encontrar estas mismas noticias. ¿Sí? No todo lo que no está en Página 12, Clarín o La Voz del Interior es significa que no pase, digamos, ¿no? No, básicamente muchas cosas que pasan. No van a encontrar esas noticias porque son compañeros y compañeras que no responden a intereses ni políticos, partidarios, ni tampoco de las empresas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ellos si salen a buscar estas noticias es para poder informar lo que realmente está pasando sin ningún tipo de interés por detrás de eso. Bueno, Rosario y Reconquista en Santa Fe y Tancacha en Córdoba vieron sus calles colmadas de trabajadores y trabajadoras con un único objetivo, manifestarse en defensa de los puestos de trabajo y a favor de la expropiación de Vicentín. Sí, los medios de comunicación que responden a intereses empresarios tomaron partido, silenciaron el banderazo de los trabajadores e inundaron la tarde con imágenes y palabras del otro banderazo, el que exigía las libertades, ¿sí? Hablamos de la palabra libertades entre comillas, ¿no? En un contexto de pandemia por el COVID-19. El anuncio de intervención por parte del gobierno nacional a una exportadora del Top Ten desató la reacción de los intereses concentrados que agitan el fantasma de la propiedad privada, obviando el fraude que llevó adelante Vicentín. Los medios se hicieron eco, eligieron el segundo plano para hacer referencia al endeudamiento de la cerealera y la mayoría directamente deja de lado la postura de los obreros y obreras que van amenazadas, que ven amenazada su fuente laboral. En este contexto, que fue ayer, se desarrollaron caravanas, banderazos y actos por parte de los trabajadores y trabajadoras de la multinacional. No estuvieron solos, vecinas y vecinos, así como otros sindicatos y organizaciones sociales acompañaron su reclamo, ¿sí? Digamos que la idea era, Vicentín no quiere pagar, quiere que paguemos todos los ciudadanos, ¿sí? Si quieren, hay una nota muy interesante en unred.org, el portal de noticias de la agencia de noticias Redacción. Para leer, para mirar y para leer. Con dolor y angustia expresamos nuestro repudio ante la liberación de los asesinos de Javier Chocobar, ¿sí? Tras la sentencia en el 2018, el Poder Judicial de Tucumán concedió el martes pasado el cese de la prisión preventiva y dejó en libertad condicional al terrateniente Darío Amín y a los ex policías Luis Gómez y José Valdivieso, los tres condenados por el asesinato de Javier Chocobar. Esto sucedió luego de que venciera el plazo previsto para que la Corte Suprema Provincial dejara firme la sentencia. La comunidad indígena, los Chagasta, repudió esta sentencia. La justicia racista no hace más que acentuar las desigualdades y violencia que hace que desde hace más de 500 años venimos sufriendo y resistiendo los pueblos originarios. El 12 de octubre de 2009, la comunidad indígena los Chagasta, ubicada en Trancas, Tucumán, fue atacada por el empresario Darío Amín, junto con dos expolicías ligados a la última dictadura cívico-militar. Luis Humberto, el Niño Gómez y Eduardo José Valdivieso Sassi. Fuertemente armados, dispararon contra quienes defendían el territorio en forma pacífica. Además de asesinar a Javier Chocobar, hirieron de gravedad a otros comuneros. El hecho se produjo como brutal respuesta a las acciones legales que llevaba adelante la comunidad para exigir el reconocimiento de sus territorios como propiedad indígena. Allí, desde el año 2008, la familia Amin, por concesión del Estado Provincial, había comenzado la explotación con fines económicos de una cantera de piedra laja. 9 años después, el 28 de agosto de 2018, comenzó el juicio contra los 3 acusados. Los jueces Wendy Casar, Emilio Páez de la Torre y Gustavo Romagnoli sentenciaron el 24 de octubre de dicho año a 22 años de prisión a Amin por ser autor responsable del homicidio agravado por uso de arma de fuego. Asimismo, condenaron a 18 años a Gómez y a 10 años a Valdivieso por considerarlos partícipes secundarios del delito de homicidio de Chocobar y la tentativa de homicidio de Emilio y Andrés Mamani. Bueno, decime. Tenemos un llamado acá al aire y bueno, no sabía, no se podían comunicar con el número, no sé. Ah, bueno, bueno. Bueno, dale, bueno, interrumpimos esta noticia, entonces sí, vamos al llamado al aire. Dale. Ahí estás al aire, Manos libres. El comunicado de la señora Mabel. Y bueno, la cuestión es que yo decía, ¿cómo nosotros podemos tener la seguridad, pese a las cámaras que pueden estar ahí, digamos, controlando todo, cómo tenemos la seguridad de que ningún médico, enfermera, personal salga a comprar a los negocios cercanos, como por ejemplo lo que puede estar un almacén más cercana? Hay muchos lugares que no quiero nombrar, pero la ferretería, el almacén, hay muchos lugares cercanos. ¿Cómo podemos saber y tener la seguridad que esa persona no va a salir a comprar? La comuna o la señora Mabel, ¿cómo podría estar, digamos, asegurándonos eso a nosotros? ¿De qué manera? A mí no me parece, me parece que hace como imposible que yo dé esa seguridad. Bueno, bueno, ahí... ¿Es una pregunta? No es una pregunta. Es una afirmación, digamos. Sí. No sé, ahí cortamos y hablamos por el aire, ¿dale? ¿Hola? Bueno, ahí cortó. Ahí cortaste. Bien. Bueno, no sé, o sea, esa seguridad... No sé si como en forma de pregunta nosotros no la podemos obviamente responder. Mabel ahí lo que plantea es una reunión junto con la gente del COE. Así que bueno, lo que yo me imagino que ahí es donde se van a poder sacar las preguntas, las respuestas que necesiten los vecinos y vecinas. Y bueno, lo importante sería tal vez ahí por el mismo Facebook de la comuna, que donde ella escribe la nota, poder decir esto, ¿no? Poder decir, bueno, ya que ella misma lo plantea, que dice, juntémonos, o sea, con los vecinos, vecinas y el COE, decir, bueno, a ver cuándo ponemos fecha para esa reunión. Los vecinos y vecinas estamos interesadas e interesados en esa reunión, a ver cuándo la podemos llevar a cabo lo antes posible para poder sacarnos estas dudas, porque ella ahí abrió el juego a que eso suceda. Claro, abrió el juego a que la gente vaya y se acerque y que se informe. Bueno, entonces hagámoslo. Si hay una reunión, ¿se puede armar una reunión? Armémosla. Ahora que se arme. Se puede preguntar por ahí mismo, sí, por ese Facebook que ella abre, para que porque ella lo toma como medio, o si no, mismo acercarse a la comuna y pedirlo. Bueno, desde Radio Roja, desde el Aguante Informativo Rojo, invitamos a los vecinos y a las vecinas que tienen ganas de estar más informados, que se acerquen al Facebook. Es medio virtual la cosa. Pero claro. Bueno, pero se pueden acercar a ese Facebook, al Facebook de la comuna, y manifestar su intención de esta idea de juntarse para estar informados, informada, ¿no? Creo porque... incluso que es lo más transparente también, porque si uno va a la comuna, o sea, voy yo a la comuna a pedirle a Mabel una reunión, pero ¿y quién se enteró que yo fui a la comuna? Entonces, si en el Facebook hay una vecina y hay otra vecina y hay otro vecino y así se van sumando los pedidos, todas y todos podemos ver esa cantidad de gente queriendo esa reunión y pidiéndola. Yo creo que sería lo más transparente para poder utilizar y que todos estemos enteradas y enterados de qué está sucediendo, ¿no? Que esos pedidos están sucediendo. Bien. Bueno, sí, seguro. Bueno, la oyente que llamó, que se quede tranquila, pero En principio, o sea, yo a la pregunta esta de qué seguridad tenemos, no tenemos ninguna seguridad de nada. No vamos a poner gente, un policía en cada esquina para ver si hay gente que no es del pueblo. Ni tampoco vamos a invitar a todo el pueblo que haga de policía tampoco. La idea del control ciudadano no significa demandarnos al frente entre nosotros, digamos, ¿no? Yo creo que ahí hay una gran responsabilidad del COE, que tiene que poner su parte importante ahí en el lugar. Yo no creo que ninguna persona de ahí salga a comprar cigarrillos al kiosco como si fuera, no sé, como si estuvieran en una oficina y sale 5 minutos para... Yo creo que todo lo que tienen ahí es lo que tienen que hacer. Las personas que están ahí estarán confinadas a trabajar ahí adentro y resignadas a estar ahí adentro. No creo que anden saliendo y entrando. No creo que sea algo tan sencillo, digamos, decir, ay, a ver, me voy a comprar un sanguchito a lo de Graciela. O sea, no va a pasar eso. O sea, no debería y no tiene por qué pasar. Y yo calculo que, bueno, Mabel lo dijo también ahí en su video, ¿no? Donde decía que si algún vecino ve gente que no es del pueblo por acá dando vueltas, yo qué sé, yo... Que le avisen. Obviaría un poco eso, pero, o sea, lo mismo con la gente, los trabajadores de Casa Grande que están dentro del predio de camioneros trabajando, los jardineros, los que están en el mantenimiento, no sé, los que están haciendo, que no están, por supuesto, que no tienen acceso adentro del hotel y que no van a estar en contacto, ya les avisaron que no van a estar en contacto con nadie ahí, de la gente que está infectada o de la gente que está sospechada infectada, esa gente también supongo que hará valer su control ahí también, ¿no? O sea, si ellos ven algo que no está, que no corresponde o que está fuera de los protocolos pautados, y bueno, tendrán que dar aviso. Y tendremos que actuar en consecuencia. Y la presidenta comunal tendrá que alertarse de estas cosas, me imagino. Claro, siempre lo mejor es ir a una sola fuente, porque también, o sea, que se empiece a contar, sí, porque me dijeron que tal estaba dentro del hotel y que eso empiece a rolar y que hasta que llega la presidenta comunal me lo contó porque le contaron que dijo que... O sea, lo mejor es, no sé, sucede esto, bueno, hablar directamente con Mabel, que ella, o sea, no creo, o sea, por la forma en la que, por lo enojada que está con toda la situación de haber sido avisada de esta forma y de no haber sido preparado el pueblo para eso y demás, no va a estar haciendo la vista gorda en esta situación, me imagino. Bueno, vamos a ver cómo suceden las cosas. Bueno, hoy es viernes, mañana es sábado. Hoy ya era feriado, ¿no? Era feriado puente. Sí, feriado puente. Un rarísimo feriado puente. Pero bueno, ahí tenemos el feriado puente. Esto, bueno, son las 20:02, nos estamos yendo, no nos queda más tiempo. Tenemos acá un avisito desde San Marcos Sierra. Ajá. Tenemos Contale. Ahí al compañero Juan Grimberg escuchándonos. Y cuando termina nuestro programa en San Marcos Sierra, para los vecinos y vecinas de San Marcos Sierra, quédense después de nuestro programa porque viene Rebelión Zombie ahí de la mano del compañero Juan Grimberg, que le mandamos un abrazo muy grande. Bueno, tenemos que hablar con Juan porque habíamos pautado que en algún momento íbamos a... En realidad lo hablamos con Dani, que íbamos a pasar su programa en Radio Roja, pero nada, hoy no va a poder ser, Juan. Pero para el viernes que viene... Hay que organizarlo, sí. Sí, yo creo que los viernes era el programa. Bueno, los viernes después de las 20, entonces si empieza Rebelión Zombie, será también un programa de Radio Roja, entonces. Sí, sí, seguro. Si él lo acepta, para por supuesto. Para nosotros sería un placer tenerlo acá. Bueno, fenómeno. Hoy lo vamos a escuchar entonces el programa para ver de qué se trata. Muy bien, nos estamos yendo hasta el lunes, ¿sí? Que tengan un muy buen fin de semana. Esperamos aquí que desde el Aguante Informativo Rojo, que nada, a la ciudadanía le decimos, a la gente del pueblo, de Casa Grande sobre todo, nada, tranqui, ¿sí? Vamos tranqui, pero pidamos esa reunión, yo pediría la reunión, nosotros... No sé si la palabra es arengar o acompañar, pero acompañamos a que se haga esa reunión. De hecho, por otras vías y por otras organizaciones la estamos pidiendo. Entonces, sí. Seguimos con esa idea de que el poder ciudadano, el poder popular, tiene que estar en las manos de los vecinos y las vecinas, y la única manera es estar informados y estar al tanto de todo lo que viene pasando. Así que antes de irnos les esperamos mañana, merendero, sábado, sí. El merendero popular Viviana la Negra Avendaño. Los esperamos a partir de las 16 horas con una rica chocolatada, pancito casero, dulce, y durante la tarde, sí, antes de las 4, si quieren pasarse también a ver ropa, la ropa que necesiten, está ahí también abierto nuestro ropero comunitario. Bueno, muy bien, entonces, hasta mañana. Ah, perdón, hasta el lunes. Sí, el lunes otra vez estaremos aquí a partir de las 20 en el Aguante Informativo Rojo. Conforme lo establecido por el artículo 75 de la Ley 26.533 de Servicios de Comunicación Audiovisual, transmiten Vespertine Broadcast Color.